soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Las fronteras. Dan todos saber, ahí vamos a ver. Lo que el Perú está experimentando hoy con la rebelión de los indígenas de la Amazonía es la ficción y el absurdo de las fronteras. Es impensable que un proceso político de toma de conciencia pueda ser limitado y menos aún amurallado por los límites fronterizos. Límites fronterizos construidos artificialmente desde procesos a los cuales los pueblos no terminamos de asimilarnos. Y menos mal que es así. Los pueblos indígenas de la Amazonía demandarán y se repensarán a sí mismos en función del proceso que viven esos mismos pueblos en toda la región. Es imposible pensar, suponer o pretender aislar a un pueblo en los límites fronterizos, menos aún para someterlo, suponiendo que no exista un intercambio de información, un intercambio de complicidad y un contagio de procesos más allá de las fronteras de los estados nacionales. De la sangre del pueblo, ahí se derrama. Acusando a Evo Morales como un agitador, lo que hace Alan García es buscar un pretexto donde apoyar la incapacidad de entender el proceso que acontece en su país y en la región entera. Al mismo tiempo, por parte del gobierno boliviano, pretender que Evo Morales es el nuevo libertador de América y de los indígenas es engañarse sobre el alcance y los sentidos inmediatos y prácticos de la rebelión en el Perú. Y sobre todo, es no entender que Evo tiene acá mismo y en su país, en el país que está gobernando, cuentas pendientes precisamente con los indígenas de la Amazonía. Así que antes de pretenderse libertador de los indígenas peruanos, debiera resolver primero sus cuentas pendientes con los indígenas del oriente boliviano, a quienes en la última ley electoral les volaron varias circunscripciones, prácticamente reduciendo su derecho a la representación directa en la próxima Asamblea Legislativa, siendo que inclusive los dirigentes actuales del SIDOP son aliados directos del gobierno de Evo Morales. Lo mágico, lo histórico, lo incontenible es el hecho tangible que las fronteras pueden limitar muchas cosas, menos los procesos de rebelión, menos los procesos de toma de conciencia, menos los procesos de lucha, que son sin duda alguna procesos que van más allá de fronteras y las ponen en evidencia como fronteras artificiales. Más allá de las fronteras va la lucha de las mujeres. Por eso es importante que en un distrito como el de México se haya despenalizado el aborto, porque refleja una conciencia de todas las feministas del continente. Más allá de las fronteras va la lucha por la memoria. Por eso es un ejemplo importante que el gobierno de Kirchner, me refiero al Kirchner hombre, haya no solo desclasificado los archivos militares sobre la dictadura en Argentina, sino que se haya aliado con las madres de Plaza de Mayo en todas y cada una de sus demandas de verdad y de justicia. Y aunque Evo no lo haya hecho acá, acá mismo hay quienes lo están exigiendo usando precisamente esos malos, entre comillas, ejemplos, porque son la prueba de procesos regionales que no tienen fronteras. Más allá de las fronteras va también la lucha y la conciencia de maricones y lesbianas. Más allá de las fronteras va la lucha por estados laicos, por objeción de conciencia para los jóvenes. Las luchas de las fábricas ocupadas en Argentina resuenan en los corazones de los obreros y las obreras de todo el continente. Por cinco esquinas están los hinches de trapo están. Todas y cada una de esas luchas no conoce ni se limita a los muros de las fronteras nacionales. Es más, los rebasan y se vuelven peligrosamente contagiosas, peligrosamente subversivas. Las luchas de los pueblos rebasan los muros nacionales, les guste o no les guste a los gobernantes, le guste o no a Alan García y le guste o no al mismísimo Evo Morales. Le vamos a enrostrar una y otra vez la política de Lula respecto a los archivos militares y la política de Kirchner respecto a los mismos archivos. Como dice el vicepresidente Álvaro García Linera, los pueblos no se rebelan por leer una carta, sino por una toma de conciencia sobre su lugar en el mundo, por arrojar en los caminos de la historia sus sueños y esperanzas y por hacerlas realidades. Por eso se rebelan los pueblos. Por eso mismo, porque los pueblos no se rebelan por una carta, porque las rebeliones no se manejan bajo los mandatos ni órdenes de caudillos, por todo eso, no solo nos toca protestar contra Alan García y exigir desde este lado de la frontera respeto a la vida de los pueblos en rebelión, sino que nos toca acá, en nuestra casa, exigir a Evo Morales enmendar sus cuentas pendientes con los pueblos indígenas de la Amazonía y enmendar sus graves cuentas pendientes con cada una de las luchas sociales históricas de nuestra sociedad. La discusión no es si Evo es o no el nuevo libertador americano. La discusión es cómo empezar acá, en casa, a resolver todos y cada uno de los problemas y de las luchas de este pueblo. Y en esas cuentas, Evo tiene muchas cuentas pendientes.